UCI Radio. De Guadalajara, México. Sean bienvenidos a un programa más de Café Ácido. Hemos estado aquí durante algunas semanas y esperamos continuar durante los siguientes en este programa que sirve para que usted, querido radioescucha, para que usted sepa hablar de muchas cosas, de muchos temas, de temas muy variados, muy coloquiales, bastante prácticos para hablar, por ejemplo, con el señor de la tiendita. Mi nombre es Andrés Cavalcante. Sí, yo recibo la palabra de mi amigo Andrés Cavalcante, alias el Mauricio Garcés de la radio. Y pues sean bienvenidos a Café Ácido, este programa que es una mera parodia intelectual, una mera parodia de programa. El día de hoy transmitimos desde el ombligo del mundo, desde el ombligo mismo del mundo. Y pues lo único que podemos decir del ombligo del mundo es que tiene pelusa. Sí, hace bastante tiempo que nadie mete aquí su dedito para limpiarlo. Sí. Ya nos encomendaron la tarea, nos dieron un escobato, pues sigue terminando el programa. Desde aquí vamos a tener que barrer. Vamos a tener que limpiar el ombligo del mundo y lo intentaremos hacer bien de una u otra manera. Y pues la finalidad de este programa es quitarle a usted esas pelusas intelectuales que de alguna manera nublan su entendimiento o los conocimientos, mejor dicho, que tenga sobre algún tema en particular. Entonces somos ese dedo de uña larga que le va a sacar la pelusa intelectual el día de hoy. Esa uña que va a salir hoy muy mugrosa, porque vamos a hablar de un tema que realmente esperamos quitar todas esas telarañas que usted ha estado acumulando en su parietal durante tantos y tantos años. O poner más telarañas, quién lo sabe. Realmente los... Bueno, esperemos no encontrarnos a las arañas. Este programa nunca lo sabemos a ciencia cierta, pero usted quédese y ya verá a ver qué es. Sí, única forma de saber cuál es el resultado de este experimento radiofónico llamado Café Ácido es que nos escuche, que llegue usted hasta el final para que pueda decidir si este ha sido el mejor momento de su vida o la hora más perdida vilmente que ha pasado. O entrene un loro y que el loro le diga si somos buenos o malos. Son las disyuntivas que tiene en este momento. Lance una moneda, como quiera. Sí, pero si usted nos escucha y nos quiere dejar algún comentario, podría hacerlo en Facebook, señor Cavalcante. Así es, Topo. Tenemos una página en Facebook. La página se llama igual que nuestro bonito programa. Se llama Café Ácido. Búsquelo usted de esta manera y va a poder encontrarnos. Va a lograr ver ahí los comentarios de otros radioescuchas, felices radioescuchas que ya han tenido la gran fortuna de escuchar este programa y que nos comentan. Asimismo, coméntenos usted, por favor, déjenos sus críticas siempre y cuando sean buenas, ¿verdad, Topo? Sí, y aparte, no lo haga tanto por nosotros, por el programa, hágalo por usted. Porque un Facebook donde se ve que han comentado sobre Café Ácido es un Facebook que se ve bien, le da popularidad al usuario. Es un Facebook bastante visitado porque subimos el rating de otros Facebook cuando nos comentan a nosotros. Así es bastante curioso. La cervecera Moctezuma ya está comentando. Tenemos un impacto increíble, meteórico diría yo, nuestro impacto. Y recuerde usted, señor radioescucha, amable radioescucha, que si usted escucha este programa y le gusta, háganos favor de recomendarlo a sus amigos. Pero si no le gusta, si dice que es una basofia, una charlatanería, un quehacer de papanatas, ¿por qué no? Recomiéndeselo usted a sus enemigos, a esa persona que le ha negado el saludo en la calle, a aquel que lo ve con malos ojos, el que le dio un agua con tierra o no sé, un yogur caducado, por ejemplo. Lo que sea, sí. Cualquier rencor que usted tenga, recomiende Café Ácido. Quizá en México no exista la pena de muerte, pero siempre existe Café Ácido para que las personas sufran. Algo es algo. Pero bien, hablando de cosas que nos hacen sufrir, que cosas que verdaderamente nos hieren en este orgullo pseudointelectual que nos intentamos formar, son nuestras erratas, esos errores que son como una llaga abierta y supurante que tiene este programa y que pues, debemos de mostrarlo, es una llaga hay que ponernos los toques de violeta en esta llaga para que pueda cerrar algún día. Sí, y esa sanación será nuestras erratas, señor Cavalcanti. ¿Qué le parecen nuestras erratas de un programa anterior que estuvimos hablando sobre el idealismo filosófico? Creo que tenemos que hacer esas erratas porque si no todo va a quedar en puro idealismo. Sí, sería un programa ideal, pero no fue así. Cometimos diferentes errores. Yo insisto en un punto que creo que insistí en el programa y nadie me hizo caso, que estoy seguro que existe. Solemos ignorarte, los invitados y yo, Topo, pero no te sientas mal por eso, lo hacemos todo por eso tiempo. Me meto bajo tierra y soy un topo, pero ¿qué se le va a hacer? Me ignoraron el hecho de que yo decía que existe un sistema filosófico donde reducen toda la realidad a la mente, más concretamente a la... Y estoy cierto que ese sistema filosófico existe. Todavía no tengo datos de dónde o si lo soñé, pero estoy seguro que existe, señor Cavalcanti. Qué bueno que estés seguro, Topo, porque yo te sigo ignorando. No, estoy seguro porque en este ensayo conocido que usted debe de haber leído de Borges, donde se llama Otra refutación del tiempo, se hace un desarrollo de estos sistemas filosóficos. Se empieza por Berkeley, que reduce todo a la mente. Luego este filósofo, quise decir. Es que sí filosofó, este filósofo. Tenía sífilis, era un... Ajá, me parece que hablas sí, de Leibniz, ¿no? No sé, pero reduce todo, más que a la mente, a la memoria. Y hay otro que lo reduce a lo sucedáneo del tiempo. Ajá. Y Borges reduce todo a nada, porque también le da la madre al tiempo. Entonces, sí, porque pues, todo queda en cero. Recordarás esta anécdota que te cuenta, que es muy parecida a la paradoja de la tortuga y Aquiles, o del arco y la flecha, en el que para llegar del momento A al momento B, tenemos que pasar por un momento C. Y para llegar del A al C por un momento D, y etcétera, etcétera. De modo que se vuelve impensable siquiera el poder trasladarnos en el tiempo, así como ya se había vuelto impensable el trasladarnos en el espacio. Sí. Entonces nos dice que sí, todo es la mente, pero ese momento, el instante justo de ese momento, la momentaneidad de la mente sería algo así. La momentaneidad de la mente. Ajá, también tuvimos otra serie de ratas, pero esas se las queremos adjudicar a nuestra invitada. Se las achacaremos vulgarmente a nuestra invitada, sí. Bela Belum. Ella cometió todos los errores de ese programa. Si ella nos hubiera permitido hablar de Hegel durante todo el programa, lo hubiéramos hecho con mucho gusto. Sí, así que si usted cree que cometimos un error, fue su culpa y podemos achicarle más cosas. Quiero decirle que en el tiempo que no estuvimos al aire, ella dijo muchas cosas de los filósofos, muchas cosas malas. Bastante feas. Sí, bastante feas. Por ejemplo, dijo que Sócrates tenía hongos en los pies. Sócrates tenía hongos en los pies y que Marx usaba peluca de mujer cuando nadie lo veía. Sí, no, y que su barba era falsa. Su barba era falsa. Yo realmente me tiré de los pelos cuando escuché eso. Entonces, pues, qué mal que Bela Belum haya tomado este camino de difamación hacia los filósofos. Está muy mal. Sí, pero dijo que Schopenhauer tenía un canario que quería y es mentira. Schopenhauer odiaba a los canarios. Él tenía, pero unas calandrias, que es muy diferente. Ah, sí. Así que no vamos a meternos a esos asuntos y esperamos. Porque cada quien tiene el pájaro que quiere en su jaula, ¿no? Sí. O sea, independientemente de la filosofía. No nos vamos a meter en eso. Puedes ser idealista, materialista. Te pueden gustar las palomas o las berenjenas, que no son pájaros, pero que pueden gustarte también las berenjenas. O el pájaro piromaníaco de cultivos de maíz, que es el pájaro que mamáis, pero ¿qué importa eso? Vamos a pasar a otros asuntos y no volveremos a invitar a Bela Belum, que es muy mala persona y dice esas cosas de los filósofos. ¿Qué tal si intentamos introducir el tema del día de hoy, señor Cavalcanti? Pues vayamos. Despierte, déjese de reír de mis peroratas vulgares. Tu vulgaridad llega a tal extremo que el mismo Pito Pérez, del que hablaremos seguramente más adelante, se vería consternado, apabullado, no sabría qué contestar. Es que quizás eso que mencionas de Pito Pérez es un clásico mexicano y esa vulgaridad... Qué bueno que tocas a Pito en este momento cuando hablas de los clásicos. Y de la vulgaridad que tocamos ahora y que quizás sea un tópico de lo clásico mexicano. El mexicano quizá no se pueda quitar lo burgarzón. No. Y es que de alguna forma Café Ácido es como el periquillo sarniento. Es como el periquillo sarniento. Educamos desde lo más vulgar. Así es. Desde lo más contrahecho. Así que pues esta vulgaridad la tenemos inherente. Y hablando de clásicos, hoy vamos a hablar de clásicos. De la palabra clásico, de lo que es un clásico. ¿Con qué se come? ¿En dónde lo venden? Clásico, sí, ¿en dónde lo venden? Si se te descompone un clásico, ¿le venden refacciones a los clásicos? ¿Qué haces cuando se va la luz? Sí, o sea, ¿el clásico funciona el clásico? No, yo creo que no. Evitaremos en la medida de lo posible hablar de clásicos de fútbol. Lo intentaremos, pero el Chivas América en algún momento tendrá que ser mencionado. Así que perdónenos, nosotros intentaremos hablar de clásicos de la literatura, clásicos de la pintura, quizás de la música, los mencionaremos. Tal vez clásicas excusas, no. Clásicas esa no, excusas, no. Esas damos un ejemplo diario en este programa. En las erratas solemos decirlo, pero... Sí. Veremos entonces los clásicos en un primer bloque... Podemos hablar del Rolls Royce, por ejemplo. Ese es un clásico. Sí. O el Ronald McDonald's, él es un clásico de la comida rápida. Sí. Intentaremos en un primer punto ver qué es un clásico en sí mismo. Dar algunos ejemplos. Clasificar los clásicos. Clasificar los clásicos. Porque no es lo mismo un clásico que otro. Sí, o sea, diferentes tipos de clásicos. Sí, y además no tienen la misma clasiquidad. Clasiquidad, por usted está usando sufijos ya para meterle. Estoy usando, sí, el buen Schopenhauer seguramente usaría la palabra clasiquidad para hablar de Homero. Es un tip de Café Ácido, cuando usted quiera hacer parecer algo importante, agréguele un sufijo. Es como si usted dijera lo clásico de los clásicos. Lo clásico de los clásicos, entonces ya con el sufijo parece que está hablando de algo muy importante, muy intelectual. Sí, claro, aunque realmente está cometiendo un gran error gramatical. Ajá, sí, sí, sí, ¿qué importa? Use sufijos, el elismo, ¿qué importa? Haga con su lengua un papalote. Ay, y hable del papalotismo, que es el arte de hacer papalotes. No, el papalotismo no es el arte de hacer papalotes, el papalotismo es la fijación por la que hay que volar en papalotes y no en aviones. Ok, bien, luego le explico qué es el guajolotismo, pero vamos a pasar a... Eso va a ser para un programa porno. Sí, sí, sí, un programa que no se transmitirá menos que sea a la medianoche, pero por el momento, ¿qué tal si pasamos a música, señor? Pasemos a música, ¿y qué le parece si nos vamos con un clásico, un verdadero clásico? Un clásico en toda la extensión de la palabra. Desde con la canción, mayúsculas. Un clásico desde la canción hasta el intérprete. Así es, escuchemos en voz de Pedro Infante, aquel gran autor, gran cantante mexicano. Grande, actor, todo, actor, ese clásico. Piloto, también fue un gran piloto mexicano. Creo que no fue tan gran piloto, pero bueno. Vamos con Pedro Infante y esto que es Bésame Mucho. Y te lo digo a ti, Cavalcante. Te besaré mucho, entonces. Bésame. Cusei Radio. Bésame mucho. Each time I cling to your kiss, I hear music divine. My darling, and say you will always be mine. This joy is something new. My arms enfold you, never knew this thrill before. Whoever thought I be holding you close to me, whispering, it's you I adore, dearest one. If you should leave me, each little dream would take wing, and my life would be through. But dreams come true. Y volvemos a este segundo bloque de Café Ácido, esta bebida deliciosa y hecha con café, pero sin nada de azúcar, para que este sabor ácido le reanime a usted a hablar de temas intelectuales, lo despierte y hable con el perro si usted lo quiere, hable de temas eruditos y dígale al perro, hoy vamos a hablar de clásicos, perro. O hable usted con su gato negro de un solo ojo, eso sin duda sería bastante clásico. Sí, sí, sí, muy Alan Poesco. Ah, es un clásico de Alan Poe, el gato negro, léalo usted si en algún momento tiene la necesidad de contar una anécdota escabrosa a algún amigo o alguna amiga para impresionar, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y ahora que mencionas de Alan Poe y de esta manera tan a lo borras, tan a la aventón que de repente lo hizo. Tan impulsiva. Impulsiva. Yo así soy, Topo, me conoces. Ya sé que ha hecho tantas cosas compulsivas como casarse con esa camarera. Ay, pero, no me hables de esa mujer. Pero ¿qué se le va a hacer? Sí, cuando hablamos de un clásico, usted lo hizo quizá impulsivamente porque es un referente, ¿no? El clásico siempre es un referente. Algo a lo que uno se remite cuando empieza a hablar de algo, o sea, es lo clásico de algo. Sí, porque por algún lado tenemos que empezar, y ese lugar por donde empezamos, cuando empezamos todos por ese mismo lugar, decimos que es el lugar clásico de inicio. Es el lugar clásico, sí, sí, sí, o digamos que es el punto de partida para hablar de una clase, ahorita que usted decía hablaba de clasificación en el primer bloque, quizá el clásico es precisamente para eso, para empezar una clasificación, ¿no? Cuando hablamos de un clásico, queremos separar entre los clásicos, que son cierta categoría, y los no clásicos. Es la malla para cernir la arena. Es la malla que nos sirve para cernir. ¿Qué cernir? Cernir es pasar a través de una malla metálica con unos agujeritos muy delgados la arena que se utiliza en las construcciones para sacar las piedras. Ahora sabré qué es eso cada mañana que lo haga. Pero bien, entonces sí, la palabra clásico es para cernir eso, para distinguir entre... pues los clásicos y los no clásicos. Y lo no clásico tiene algo de peyorativo, ¿no le parece a usted, señor Cavalcanti? Me parece que es bastante peyorativo, pero no, lo peyorativo es necesario. Es clásico ser peyorativo en este programa, por ejemplo. Sí, es algo así. Pero vamos a decir entonces que lo clásico es lo mejor. Se podría decir un punto de partida. El clásico es pues, lo mejor dentro de algo. No sé si sea lo mejor, pero es lo que más utilizamos. Bueno, el referente usual, entonces, ¿quiere usted decir? Exactamente, mi estimado Topol. El clásico, o lo clásico, es aquello de lo que se parte, aunque sea bueno o malo, porque hay clásicos muy malos. Ah, eso lo podremos decir. Vamos ya a ejemplificar un poco más. Que pueden ser clásicos de lo bizarro, por ejemplo. Vamos a ejemplificar un poco más. Vamos a decir que un clásico de la literatura en español sería El Quijote. Por ejemplo, El Quijote es un clásico de la literatura en español. Entonces también vamos a decir que por el clásico también hay cierta... necesidad, el clásico es algo que te mueve a leerlo, es como el punto que debes de cumplir. O sea, si alguien se precia de ser un lector, debe de empezar por los clásicos. Ese es exactamente, ahora que hablas de que dijiste la palabra cumplir, el clásico siempre implica una responsabilidad cívica, porque cuando tú quieres hablar sobre un tema, necesitas primero haber leído a los clásicos, sea de lo que sea lo que quieras hablar. Sí, siempre te remiten a los clásicos. Entonces yo recuerdo, creo que usted me lo recordaba, aquella frase de Borges que si la quiere usted decir para que la diga de más bonita manera, que un clásico es aquello que sabes que debes de leer pero no lo has leído. Qué bueno que lo acabas de decir porque así ya no tengo que decirlo. Sí, viejito, cara, ¿de qué demonios me estás hablando? Pero le juro a usted que nos está escuchando, el señor Cavalcanti me la dijo hace apenas. Lo que pasa es que hablo tanto de Borges, Topo, que no sé a qué frase te refieres de repente. Entonces sí, piense en clásico como aquello que sabe que debió de haber leído, pero todavía no ha leído El Quijote. Usted se puede sentir culpable por no haber leído El Quijote, por no haber leído la Biblia, incluso porque la Biblia también es un clásico. Es un clásico, sí, no se podría entender buena parte de la literatura. Pero confórmese usted con haber visto esas caricaturas en su infancia, los clásicos animados de ayer y de hoy. Las melodías animadas. Por supuesto. Es el clásico. Usted ahí vio a los clásicos Bugs Bunny, Silvestre, todos estos, su compañía. Pero no solamente eso, sino que también escuchó a los grandes clásicos de la música. Ah, los grandes clásicos, Mozart, Beethoven, Tchaikovsky, incluso Wagner, Joan Sebastián. ¿Wagner, el luchador o...? Wagner no, el jugador de fútbol, Wagner Rob. Ah, Wagner Rob, sí, yo por un momento creí que el luchador. No, el luchador no hace música. ¿En qué tal se acabe? Shocker es un luchador que sí hace música, pero vamos a dejarnos de cosas. ¿Quién no hacía filosofía, Schopenhauer? Schopenhauer, no, lo está usted confundiendo y no voy a hacer caso de sus simplonadas por el día de hoy. Hablamos entonces de que el clásico es lo mejor, ¿no le parece? El clásico es lo mero mero de lo mero mero, o sea, si hablamos de literatura, el clásico es, vamos a decirlo de otra manera, el modelo quizás. Cuando hablamos de un clásico es algo a seguir, un prototipo, por así decirlo. Es como el molde, es como cuando usted quiere hacer donas o quiere fabricar cualquier tipo de pan, usted vierte la masa ya preparada en un molde. Este molde es el clásico. Y ya lo que salga, pues ya es su bronca. Pero usted siguió el mismo, el molde. Ya que la masa no le haya quedado bien, pues no es asunto del que escribió el clásico. Pues sí, es algo así. Vamos a hablar, por ejemplo, entonces de clásicos, por ejemplo, del romanticismo, Los Miserables, de Víctor Hugo. O clásicos del fútbol. No, dijimos no, del que fútbol eso, ya no. No vamos a mencionar. Pienso también clásicos de la novela de la Revolución Mexicana, como Los de Abajo. Los de Abajo, o... Sí, siga pensando. Sí, seguiré pensando. Sigue pensando en es que, ¿por qué preguntas por clásicos de la Revolución Mexicana? Clásicos de la ciencia ficción, la Guerra de los Mundos, cosas así, cosas que son el modelo y son imitables, por así decirlo. Bueno, la ciencia ficción siempre tiene el mismo modelo, ¿no? Hay, creo que todo lo de la ciencia ficción es clásico. Si usted conoce a un cyborg que quiera venir a destruir a mi amigo Cavalcanti, está muy bien por haber dicho eso de la ciencia ficción. La ciencia ficción no aporta nada nuevo a la literatura. Dios mío, bueno, esto es todo una cisma, pero... pero quizás lo que usted está diciendo es precisamente la... Es precisamente lo que has dicho acerca del cuento del cuento policiaco. No, yo amo el cuento policiaco, se dije... No, Topo, tú... Hace 10 minutos antes de entrar a la cabina hablabas mal de Agatha Christie. Edgar Allan Poe, tomemos a Edgar Allan Poe para ignorar a mi amigo Cavalcanti y que yo hablo mal de Agatha Christie. Edgar Allan Poe es un clásico de clásicos, es clásico en varias cosas. Es un clásico del cuento de terror... También tiene los clásicos cuentos policíacos, que como decíamos son el modelo para posteriores cuentos policíacos. Y los clásicos sombreros de copa que empezó a utilizar él. Sí, sí, sí, que los puso de moda por todos lados hasta que se murió tristemente. Iba con una copa de brandy en la cabeza. Sí, los sombreros de copa. Pero bien, entonces clásico es lo que se puede imitar. O por otro lado, como mi amigo Cavalcanti le tira estiércol a la ciencia ficción vanamente, también el clásico es aquello con lo que se puede romper. El clásico, por ser el modelo, también es aquel pilar al que se le tira y se le dice, no, ya no vamos a hacer las cosas como eso. Claro, es como poner los pinos en el boliche y ahí están, hay que destruir estos clásicos para poner unos nuevos, quizá de mejor material o de pésimo material, pero unos diferentes. ¿Recuerda usted aquella frase de Hermann Hesse, el que quieran hacer tiene que romper un mundo? El que quieren hacer debe romper un mundo, y me recuerda irremediablemente a los Héroes del Silencio. Ah, caray, no sé por qué, pero a mí me recordó una vez que le pegué con un bat de béisbol a un globo terráqueo. Oye, ¿y naciste de esa manera, Top? No, pero es esta idea de que pues... No, pero salieron unos pollitos de adentro. Salieron unos pollitos que fue inexplicable, sí. Eso. Creo que era una incubadora, pero bien. Es como esta idea de que uno debe ser iconoclasta, ¿no? Debe de romper con la tradición para innovar, debe iconoclasta. De... Iconoclasta, qué bonita palabra. Es bastante buena. ¿Puedes darnos su acepción? Iconoclasta creo que viene de algo de ícono y clasta, que debe ser algo así como rajársela. Ah, muy bien. En la torre, sí. Como ve usted, nuestro estimado radioescucha, no necesita usted conocer la... Solo use la palabra iconoclasta. La acepción de cualquier palabra, no, simplemente dígala con seguridad. Mire, conozco el ámbito histórico que surgió. Conoces el entorno en el que se puede... Los iconoclastas surgió como esta parte de la ruptura de la reforma, que ya no quería tener imágenes como tales de los santos. Entonces son los destructores de esas imágenes, los destructores de las imágenes sacras. Pero no es necesariamente en la Reforma, desde antes ya existía la iconoclastía. Entonces siempre se va a referir a la destrucción de las imágenes, que es lo que yo me quiero referir. Déjeme de molestar, señor Cavalcanti. Tengo que molestarte, Topo, no tengo más oportunidad que este programa para hacer. Sí, es que gracias a Dios no nos vemos en toda la semana, salvo aquí. Pero bien, entonces el clásico es pues esta cosa que se sigue o que se rompe. Uno puede leer a Shakespeare y decir, qué bueno es Shakespeare. Uno puede romper a Shakespeare, sí, arrancarle las hojas. ¿Qué le pasa a este bardo, no? Bardo, otra palabra. Bardo. El bardo, me imagino que sí sabes que es un bardo. Un bardo es agua con tierrita, el bardo. No, eso no es bardo, eso es barro. Ah, caray, entonces el bardo son los poetas anglosajones. Los poetas anglosajones son bardos. Son bardos, ¿cómo lo ve? Creo que eran los poetas que cantaban gestas en... O sea que son como los juglares. Los juglares, pero en el ámbito británico. Y... El juglar es un bardo. Un bardo. Y si sí, ¿sí? No lo sé. Bueno, yo tampoco lo sé, pero te ves convencido, así que te creeré. Un bardo es una cerca muy grande, pero ya dejémonos de esto que ya parece... Un bardo es una cerca en masculino. Una cerca en masculino, un bardo. Pero bien, vamos a dejarnos de este momento que parece como un reto intelectual entre tú y yo. Deja de ponerme cuatro, si vamos a... Solo te puse dos, pero continúa. Vamos a decir que el clásico entonces es esa cosa que se pone en medio para ser destruida. Lo importante del clásico es que está ahí. Y pues eso podemos verlo en el siguiente bloque. ¿Cómo está ahí el clásico? ¿Cómo se forma un clásico? ¿Necesita una mesa el clásico para estar ahí? ¿O un estadio de fútbol? No sé, seguimos con el refrán. El clásico vive en el corazón. El clásico del corazón, no lo sabemos, pero vamos con algo de música antes de... Vayamos con música, y me parece que esta es tu canción favorita. Sí, es otro clásico de lo mexicano, Gavilano Paloma. Y como decíamos que es algo digno de imitarse, no vamos con Gavilano Paloma de José José, su intérprete primordial. O el más conocido. El bardo de la canción. El bardo de la canción romántica mexicana, sí, el señor José José. No lo escucharemos a él. No, él es el clásico. Vamos con una forma, una reformulación de ese molde que es en voz de la Lupita. Ya escuchemos entonces Gavilano Paloma con la Lupita. Venga. Estaba sola, completamente bella y sensual. Algo me arrastró hacia ti como una ola. Y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa. Casaste al aprendiz de seductor y me diste de comer sobre tu palma, haciéndome tu humilde servidor. Avellano Paloma. Pobre tonto, ingenuo charlatán. Te fui paloma por querer ser gavilán. Lentamente tu vestido, tú no me dejaste ni hablar, solamente suspirabas, te necesito. Pásame más fuerte, más. Al mirarte me sentí desengañado. Solo me dio frío tu calor. Lentamente te solté de entre mis brazos. Te dije, estate quieta, por favor. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a ti, no toma. Gavilano Paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán. Te fui paloma por querer ser gavilán. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a ti, no toma. Gavilano Paloma, ingenuo charlatán. Te fui paloma por querer ser gavilán. No dejabas de mirar, no dejabas de mirar. No dejabas de mirar, no dejabas de mirar. Cusey Radio. Ya estamos de regreso en Café Ácido, este gran clásico del radio por internet, que lo ha sido gracias a usted. Tenemos que darle las gracias porque sin usted no seríamos tan famosos. Sí, sí, sí, una fama que rompe fronteras. Ya, sí, bastante. Sí, y decimos que somos un clásico porque clásico es aquello que se dice que sobrevive o que merece sobrevivir. Que lo que pervive en el tiempo. Lo que pervive en el tiempo, a través del tiempo, y pues es algo que uno dice, ah, mereciera sobrevivir, entonces... Yo pienso que muchas personas comparten la idea de que Café Ácido mereciera sobrevivir incluso más allá de la humanidad misma. Por supuesto, si el buen Nezahualcóyotl hubiera vivido en estos tiempos, él diría que su deseo de trascendencia se materializaba en Café Ácido. En Café Ácido, pero yo diría también que si algún día se hace una sonda que viaje al espacio para mantener la vida humana, más bien la cultura humana, más allá de nuestra destrucción, Café Ácido debería estar ahí. Así de clásico es Café Ácido. Y así de clásico lo es, Topo, porque hoy tengo que darte una noticia. ¿Qué? Nos ha contactado gente de la NASA que quiere mandar nuestros podcasts al espacio. ¿Nos quieres mandar nuestros podcasts hasta el espacio? Así es, con la esperanza de que desaparezcan de internet y nadie más los puede escuchar. Ah, entonces los quieren enviar hacia un agujero negro. Eso es muy diferente a lo que yo me había imaginado. Los quieren enviar junto con el buen Stephen Hawking. Con Stephen Hawking. Van a hacer un cohete que sea mitad máquina, mitad Stephen Hawking. Seguramente va a llegar muy lejos. Pero bien, decimos que Café Ácido y Sello es aquello que sobrevive. Café Ácido, no, perdón, los clásicos. No, lo clásico, él es un sinónimo Café Ácido, sí, de lo clásico, verdad, pero no estamos hablando solo de Café Ácido. Sí, sí, sí, deberíamos hacer un programa de Café Ácido sobre Café Ácido, pero no. Y vamos a hacer un café. Dejaremos que lo hagan en algún otro programa. Por ejemplo, Palitroche podría ser un programa sobre Café Ácido. Sería algo muy bueno también para otros programas tratar sobre nosotros, pero ¿qué se le va a hacer? Les daremos permiso en alguna ocasión. Hablábamos de los clásicos como eso que sobrevive, como eso que se mantiene. Pienso yo en la Odisea, la Ilíada. ¿Cuántos siglos, cuántas culturas? ¿Cuánto tiempo, tanto espacio? Y seguir leyendo la Odisea y la Ilíada. Bueno, tanto como seguir leyendo la Odisea y la Ilíada, no estoy tan seguro, pero se siguen vendiendo. Bueno, se sigue vendiendo y se sigue editando. Entonces, clásico es aquello que sobrevive, aquello que va arrastrando la humanidad de cierta manera, si usted lo quiere ver. Es lo que metemos en nuestra maleta y con lo que nos vamos al camino. Pero antes de que usted tome camino y se haga camino al andar, yo le pregunto, más bien yo recuerdo un texto de Julio Torri, este escritor y crítico literario de por ahí así de la generación del Ateneo de 1930, sí. Por allá. No, de hecho es de antes. Julio Torri estuvo desde los 20 haciendo sus bonitos cuentos. Ah, mira, nada más. Bueno, Julio Torri, uno de esos bonitos cuentos que usted menciona, se hace esa reflexión que quizá lo que sobrevive, que esto que consideramos clásico, realmente sobrevive, pero se pierde lo mejor. ¿Qué tal? Quizás a nosotros nos ha quedado la Odisea, la Ilíada, pero quizá hubo mejores textos en la época griega. Puede que ya... Sí, no estamos seguros de eso. Puede que la Odisea y la Ilíada han sido ya nada más reconstrucciones del verdadero poema épico de esos tiempos. Eso es una teoría muy en específico. Sí, que la Ilíada y la Odisea solo son reconstrucciones del verdadero poema épico. Porque recordarás que incluso se ha dudado de la existencia de Homero. Ah, sí, sí, sí, muchas veces se ha dicho que solo es una figura poética en sí mismo. Sí, que es como el bardo griego, el bardo de aquellos griego, tiempos. Sí, sí, sí, ya veo que le gustó la palabra Me bardo. Gustó la palabra bardo y voy a hacer un bardo alrededor de mi casa. Bien, pónganlo en su bardo de Facebook. Pero vamos a decir entonces que también quizás lo que sobrevive no es lo mejor. También Julio Torri habla de las obras no escritas, de esos grandes clásicos no escritos. Creo que menciona qué tal esas obras que a Cervantes se le ocurrieron, pero no escribió, decidió no escribirlas, quizá porque consideró que no estaba preparada su época, o que él no era el momento para él para escribirlas, o que él en su juicio personal no las consideró buenas, pero quizás en nuestra época hubieran sido buenas. Así es, y el mismo Borges también hace referencia a esto en uno de sus poemas, que se llama las cosas que pudieron ser y no fueron, ¿no? Que habla del el libro que a Dante se le ocurrió apenas terminar la Divina Comedia, la comedia, y que nunca escribió. Ah, mira, ese es un buen ejemplo. Entonces la Divina Comedia sería ese clásico, ¿no? Ese clásico que sigue sobreviviendo hasta nuestros tiempos, pero está ese otro libro que se le ocurrió a Dante, que quizá era un recetario, cuentos infantiles, ¿quién sabe? No, tal vez se trataba solo de pasar el rato mientras esperaba que le llevaran su cafecito a su cafecito cama. Ácido con Beatriz, si se pudiera, pero bien, entonces... Ya vemos, metiéndonos en esto de los clásicos, que hay cierta relatividad, ¿no le parece a usted, señor? Me parece que así Mauricio es. Mauricio Garcés. Así es, mi estimado Tintán. Hay una verdadera relatividad en lo que se refiere a los clásicos. ¿Dónde está mi carnal Marcelo? No sé, pero sí. Tu carnal Marcelo creo que todavía está en el DF como jefe de gobierno. Mira, la relatividad, ese no es mi carnal Marcelo. La relatividad de los clásicos. Algunos podrían considerar que Tintán, que Cantinflas es más clásico de Tintán, pero ¿quién define ¿Quién, eso? ¿Quién lo dice? ¿Cómo se hace un clásico? Para mí el más clásico es este señor, que no recuerdo su nombre, pero usaba un sombrero gracioso. El de ¡ay, mamacita! ¡Clavillazo! Sí, ¡ni nunca me hagas eso! Pero bien, este es el momento de preguntarse, ¿qué cómico mexicano de aquella época es más clásico? ¿De qué depende lo clásico? Y usted escríbanos en Facebook, para usted, ¿cuál es el mayor cómico mexicano de la historia? Y por amor de Dios, no diga que el payaso Platanito. No vamos a hacer chistes de niños quemados aquí, no es el momento, pero sí vamos a decir... Sí pueden votar por el topo, pero por Platanito no. Sí, por Platanito no, vamos a decir que el clásico es relativo, el clásico quizá dependa de épocas. El clásico depende también de los críticos, porque... Las Kenningard, por ejemplo, no recuerdo cuál es el nombre del el hombre que compiló todas las Kenningard, pero habla Borges sobre él, ¿tú lo recuerdas? Ah, las Kenningard, estos poemas nórdicos, estas pequeñas como metáforas nórdicas. Ajá, que no eran poemas, eran como el objeto... Metáfora. Ajá, la metáfora para hablar sobre el objeto. Era como un catálogo de metáforas. Exacto, era como un diccionario de adjetivos. Ajá, así. Como algo de muy filoso, muy eruditos a la violeta, algo que... Bastante, pero y que sirvió para... ¿Qué con él? Pues este señor, lo que hizo él fue recoger los dichos o los adjetivos, las formas poéticas más populares de su tiempo, o las que a él le parecieron las mejores, para hacer un manual poético, para decirle a los poetas de las generaciones siguientes cómo debían escribir. Oh, mire, también me viene a la cabeza Gargantú y Pantagruel de Rabelier. Buena parte de ese libro es un compilado de leyendas y cuentos socarrones y chistosos de la Francia medieval, pero para nuestra época es ya un clásico, un objeto... de intelecto culto elevado, pero en su época pues fue algo así, una mera compilación de cosas populares y sin nada más. Era, para que se haga usted una idea, es como si el día de hoy el topo decidiera comenzar un álbum de recortes del periódico Alarma o El Metro, y dentro de 500 años alguien lo encontrara y dijera, wow, esto es lo más excelso de la literatura mexicana del siglo XXI. Sí, quizás habría toda una poética y una narrativa de esas notas amarillistas. Pero es que sí, el tiempo quizás es una de estas cosas que relativizan los clásicos. en su época tengo entendido que escritores como Kafka no eran considerados, no se les tenía en cuenta que llegaran a ser un clásico para pues Kafka incluso nunca publicó en vida. Kafka nunca publicó en vida y tenemos varios ejemplos así de artistas que en su momento no fueron grandes conocidos o no fueron conocidos como grandes maestros. En la pintura tenemos el caso de Vincent Van Gogh. Van Gogh, también el Greco, creo que en su época no fueron considerados como los grandes maestros. Picasso, pero que tuvo una época en la que le fue bastante mal, aunque luego se recuperó de todo eso. Sí, pero creo que a Picasso le fue bien. Podemos hablar de otros artistas desconocidos como mi tío Chuy. Que ojalá alguien lo descubra próximamente. Del siglo XXI, espero que algún día alguien descubra. O Henry Chinaski, que también ha sido oculto durante mucho tiempo. De Bukowski, sí. Entonces, sí, los clásicos son muy relativos. Y hablamos de una clasificación de clásicos, también hay que ver desde qué punto de vista. Una crítica que se le hace a la literatura actual, por ejemplo, es que todo lo que se considera una obra clásica es aquella que fue hecha, mire usted, la gran mayoría por un hombre blanco, heterosexual y europeo o latino. Mira, esa es la referencia para decir que algo es un clásico. Sí, sí, sí, va de, usted notará. Entonces, Oscar Wilde no es clásico. Solo por lo de heterosexual. Ahí ya es donde la puerca torció el rabo. Pero a ver, mencióneme usted un gran clásico de un... no porque no los haya, sino quizá por nuestra ignorancia, un clásico de un autor afroamericano. ¿Un autor afroamericano? No, realmente no recuerdo yo ninguno. También hay pocos clásicos de mujeres, entonces siempre hay como ese relativismo de los clásicos, siempre... Quizá Emily Brontë es como de las más conocidas. O Virginia Woolf. Sí, Virginia se pueden Woolf. Mencionar, pero hay que Pero tener... los puedes contar con los dedos de una mano. Ajá, y si te volaste un dedo de un machetazo de todo. No hay ningún problema. Puedes contar. Si eres hermano de Ambrose y Bierce, no hay bronca. O sea, puedes seguir tú contándolas sí, con sí, la mano. Sí, pero el problema no es que las vaginas no sepan escribir, sino que pues hay cierto relativismo, cierto machismo, como el de mi comentario, que pues sesga a los clásicos o la idea de lo que se tiene clásico. También hay clásicos nacionales para... Tenemos ahí tendríamos que hacer entonces la categorización de clásicos universales y clásicos nacionales. ¿Habrá clásicos universales? Esa es mi pregunta. Quizá hay clásicos occidentales, porque clásicos. Tendríamos que dividir el mundo en occidente y oriente para empezar, y ya no habría clásicos universales. ¿Qué sabe usted de la literatura clásica de Australia o de Nueva Zelanda? Nada, es pero relativo. Borges diría que hay un clásico que es el universo mismo y es un fue escrito por Dios, según algunos. El universo mismo es escrito por Dios. Es el clásico de un Dios. Bueno, en este entonces mar de clásicos en que nos encontramos, lo único que podemos tener la certeza es de pues hacernos de nuestros propios clásicos, quizás leer y tener nuestro propio canon. Tener nuestro propio criterio para definir qué es y qué no es un clásico y cuáles son los mejores. ¿Cuáles son los mejores clásicos? Esto es a lo que se dedican también los teóricos literarios, que hacen estos cánones literarios. Y recuerdo a un teórico literario, Harold Bloom, que dice que el canon es inteligente, los clásicos son inteligentes, así que ellos mismos van excluyendo y autoeligiéndose. O sea que los clásicos sería como una inteligencia artificial, una inteligencia por encima de la humana. Mira qué cosa los tan Los clásicos curiosa. Van haciendo sus conexiones entre ellos mismos, unos citan a otros o unos clásicos se van construyendo a partir de otros. Eso es lo que se llama una red social a través de la literatura. Sí, sería algo así como una red, una inteligencia literaria. Sí, y entonces tú aceptas como amigo a Kafka o a Bertrand Russell o a quien tú quieras. Sí, es una variedad de cosas, pero ¿qué tal si eso lo dejamos para el siguiente programa y nosotros construimos nuestros propios cánones en el Construyamos nuestros propios cánones. ¿Qué tal si nos vamos a algo que es un clásico del rock de los 60s, estas piedras que van dando vueltitas? Las piedras rodantes. Y no es el Tri, son los Rolling. Mientras nosotros lo pintamos de negro, ustedes escúchenlo. O del color que prefieran. Cusey Radio. Black. nor turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. Estamos en nuestro último bloque ya de Café Ácido de este programa sobre los clásicos, que se va a volver un clásico seguramente en la memoria colectiva de toda esta masa de personas que nos escuchan semana con semana o día tras día. Escúchanos cuando pueda, por favor, no le pedimos mucho. Sí, no, esto eventualmente va a estar en internet como un podcast, así que escúchelo cuando usted pueda, cuando esté triste, cuando se le haya enterrado una uña y no sepa qué demonios hacer para distraer el dolor. Entonces escúchenos, va a ver cómo le duele más el oído que la uña. Sí, realmente le va a doler el tímpano. Pero hablamos de los clásicos y de que los clásicos son como una telaraña en sí misma, donde uno refiere al otro y así se va armando. Pensemos en la Eneida, esta obra de Virgilio que remite a la Odisea y a la Ilíada. Y es que uno escoge a sus precesores. Sí, es como toda una familia literaria, se podría decir. Los clásicos, cómo se van formando. Sí, esto de los clásicos es como un club de Toby, básicamente. Así es como se va eligiendo qué va a ser y qué no va a ser un clásico. Ah, tú eres mi amigo, tú no eres mi amigo, tú sí eres clásico, tú no eres clásico. Pero aquí en Café Ácido le vamos a decir la meritita verdad. Vamos a decir la meritita verdad, la ¿estás seguro? La meritita verdad, la ¿crees verdad, que, verdad. ¿Crees que ya sea el momento para decirlo? Puede manejar la verdad. Yo creo que todavía deberíamos guardar silencio, pero dilo bajo tu propia responsabilidad. Los extraterrestres existen. ¡No, lo dijiste! Y hay uno en Café Ácido. Y es el topo. Y soy yo. No. La verdad a la que nos referimos no es mi origen de Plutón. Con razón, ya se me hacía que eras medio Pluto. Pero medio plutoniano, sí, me pasé a molar yo solo, pero no importa. La verdad lo que vamos a decir son los clásicos, los verdaderos clásicos. Esa serie de libros que usted debe de leer antes de contagiarse de alguna fea enfermedad venérea que lo haga morir soltando pus por todos los orificios de su cuerpo. Antes de que llegue ese momento, usted debe de leer estos clásicos, estos verdaderos libros que no deben de pasar ante sus ojos sin ser leídos. Devórelos, por Dios, antes de que devore usted aquello que le va a causar esa enfermedad venérea. Sí. Así que, bueno, para realizar estos clásicos nos vamos a basar en... ¿En qué nos vamos a basar, Topo? ¿En la escala Richter, acaso? En la escala Richter, sí, en la trepitación que causen. Ajá, vamos a dejarlos caer y dependiendo la oscilación mundial que provoquen, vamos a darles una calificación. Usted lo dirá de chanza, como todo lo que dice en este programa, que realmente no... No, yo realmente me tomo bastante en serio este programa. Pero sí se podría hacer algo así con los clásicos, porque muchas veces... Suelen ser muy pesados. Ajá, se toma como los clásicos, los libros más... voluminosos, los libros más... Como Las Mil y Una Noches. La Guerra y la Paz, o sea... No, bueno, la Guerra y la Paz, creo que se acabó la guerra y llegó la paz antes de que acabaran de leerlo. Ajá, y lo siguen escribiendo, ¿no? O El Fistol del Diablo, aquí un libro mexicano que es lo que llaman un culebrón, un... Bueno, ¿y te gusta el culebrón? No lea culebrones. Vamos a recomendarles, ¿por qué no algo de textos breves? Algo breve, claro que sí, porque lo breve ha sido bastante... Un clásico bastante... de algo breve. Un clásico breve, Julio Torri, que ya ha sido Julio mencionado. Torri, sus obras completas. Sus obras completas caben en un volumen, en cuarto menor. Ah, es un libro de 100 hojas, a lo mucho. Las obras completas de Julio Torri, se llama como tal, Obras Completas. Y usted se va a encontrar narraciones brevísimas, de 2 párrafos, de 3 párrafos, que no pasan los más largos, las 3 páginas. O Augusto Monterroso, ¿qué le parece? Otro clásico de Por supuesto, otro breve clásico, Juan José Arreola, aunque en algunas ocasiones se extiende más que estos 2 primeros. Sí, Juan José Arreola, en libros como Bestiario, el Inventario, los Breviarios son una serie de... es una colección de libros que publica el Fondo de Cultura Económica, que Arreola le dio ese nombre, Breviarios, pero no los escribió él. Me estoy equivocando totalmente. Entonces vamos a pasar a otros clásicos, otros autores que usted no debe de dejar de leer. Kafka, quizás yo recomendaría El Proceso de Kafka. Es una novela que no debe estar dejar de leer, porque, no sé, creo que le plantea un mundo totalmente disparatado, un mundo delirante que no debe de perder la oportunidad de adentrarse en él, un mundo que no funciona como lo conocemos. Me parece que es una buena recomendación la que haces, Topo. Y volviendo a Arreola, que ya recordé el nombre del libro, yo quiero recomendar que lean El Confabulario. El Confabulario era el que yo recordaba. Que le estábamos justo tratando de decir ese nombre, pero bueno, ya nos llegó. El Confabulario es realmente una obra vasta, muy amplia en cuanto a temas, en cuanto a temática, porque hay desde el tipo que se encuentra a Dios en un banco y empieza a tener una relación estrecha con él, hasta el que trata de ser muerto por una tarántula en su propia cama. Sí, la amígdala se llama. La amígdala. Y usted se va a encontrar también unos anuncios muy particulares, como el comercial sobre el Baby HP, y se va a encontrar también a profetas contemporáneos, como un hombre que trata de conseguir recursos para hacer pasar un camello a través del ojo de una aguja. También, sí, encontrará también uno que otro cuentillo por ahí un tanto misógino y sí, cómico. Bastante misóginos, que son muy buenos. Que le agradará a usted. Otro clásico que podremos recomendar, El Quijote en sí mismo, que a Cervantes se le considera como el creador de la novela moderna y al Quijote se le considera como la novela. Sí, quizás es uno de esos clásicos a los que se le tiene cierta aprensión, cierto temor, ¿no? Por quizá la dificultad del lenguaje. Es que al Quijote le entras con miedo. Sí, pero... Trae una lanza muy grande. Sí, es una cosa que una vez entrándole le va a agradar. Y fíjate, sí, seguramente le va a agradar. Y curiosamente ahora recuerdo a alguien que hablaba también de que el Quijote es su clásico favorito, José Saramago. Carlos Fuentes también decía que lo leía cada año. Pero prefiero a José Saramago. Ah, ok, cada uno tiene sus clásicos. Sí, tú recomienda a Fuentes si quieres. Yo recomendaré a Saramago. Lean el Evangelio según Jesucristo. El Evangelio según Jesucristo de Saramago. Si usted quiere un clásico de la divagación acerca de una piedra cualquiera, lea usted a José Saramago. Sí, totalmente. O también podemos recomendar clásicos más modernos o cosas que consideramos que sean ahora clásicos. Yo creo que Humberto Eco, sus libros van a posteriormente volverse un clásico. Si no se vuelven clásicos de la literatura universal o occidental, se van a volver libros de texto. Sí, seguramente de historia, quizás. Sí, porque es bastante vasta la cultura que muestra Humberto Eco, que sin duda escucha este programa. Le mandamos un saludo allá donde quiera que se encuentre. Saludos, Humberto Eco. Espero que estemos bien y estés comiendo tu pasta, que siempre te gusta. Que ya dejes de vomitar verde, porque nos tienes muy preocupados. Sí. Otros clásicos. Borges, claro. Borges, clásico bueno. De la literatura de relato fantástico. Sus libros como El Alepo. Ficciones. Pues son como esos libros que uno debe de leer, ¿no? Esos libros que uno obliga. También podemos considerar clásicos que Borges recomienda. Stevenson. El mismo Marcel Schnob, que no lo menciona Marcel él, Schnob. Pero que... No, sí lo menciona, en algún momento lo menciona. Claro, incluso sí. Hace una recopilación de textos de él en su biblioteca. Sí, Borges tiene la Biblioteca de Babel, una serie de... está en Editorial Ciruela, es una serie de tomos con diferentes autores que a él le gusta. Recuerda, que es algo así como los clásicos de Borges. Los clásicos de Borges, sí. Es que, como decíamos, cada quien tiene como sus clásicos, se va formando como su grupito alrededor. Y es interesante meterse en la literatura a partir de eso, ¿no? leer a un autor y seguir leyendo a los autores. Se vuelve una especie de mapa mental, porque tú empiezas por una llavecita y esta te conduce a otras dos, y esas dos te conducen a otras dos. Es un gran árbol que se va como ramificando, vamos a decir. Lo más curioso es que se va a dar usted cuenta de que al final es un círculo cerrado y de ahí no sale. De ahí no sale. Yo recuerdo otros clásicos que hace poco que leí, lo recomendaría, cubanos, Alejo Carpentier. Alejo Carpentier a mí me pareció bastante soso, pero dame tu comentario sobre Alejo. Dios lo perdone, usted lean Alejo Carpentier, su... se me borró todo lo que iba a decir de Alejo Carpentier. Perfecto, no hables de Alejo Carpentier. Su concierto barroco, lean su concierto barroco de Alejo Carpentier. Y no recuerdo otro que se llama de Colón, no recuerdo, Colón o nada. ¿De Colón? Sí, no recuerdo cuál de Colón. ¿Autor o libro? El libro de Carpentier. También lean de otro cubano, El Mundo Alucinante, de Reinaldo Arenas. Yo diría que un cubano que no es cubano, sino italiano realmente, pero que nació en Cuba, también lo deberían de leer, Ítalo Calvino. Ítalo Calvino. Por último, El Cuervo, es un libro de cuentos que yo recomendaría mucho, narración breve. El libro de los amores ridículos. El libro de los amores ridículos también... Pues como su nombre lo dice, son amores muy ridículos, amores que no van a proceder. Sí, o que bastante se complicados. En una situación muy extraña o situaciones muy particulares. También podemos, no sé, comentar. Bueno, hablemos de mexicanos, ¿no? Porque mexicanos. Hay que darles más opciones de mexicanos, Pito no Pérez, solo Carlos usted Fuentes. Mencionaba a Pito Pérez. Pito Pérez, que para mí, en mi muy particular punto de vista, Topo, yo sé que quizá me lastimes luego de haberlo dicho, pero lo diré. Para mí, Pito Pérez es el gran clásico de la literatura mexicana. El gran clásico. Sí, sí. Por encima de cosas como Al filo del agua. Por encima de Al filo del agua. Sí, claro. O Pedro Páramo. Pedro Páramo de Rulfo. O La silla del águila de Krause. De Krause. O Noticias desde el Imperio de... Sí, de... No recuerdo quién. No importa, es un tipo grande y barbón. O cosas del siglo XIX, como Clemencia, cosas que formaron la mexicanidad. ¿Usted cree que Pito Pérez está por encima de todo eso? Más allá de Santa, de Pérez Galdós. Federico Gamboa, sí. Pérez sí, Galdós es un clásico de la literatura y del cine nacional, Santa. Sí, que fue la primera película mexicana con sonido. Ah, mire usted, que... ¿Sí? Y el sonido no correspondía a la película y eso fue muy triste. Lo más curioso fue eso, pero no importa. Pero era realmente un discurso de Porfirio Díaz lo que se escuchaba, pero se escuchaba algo. Se escuchaba algo, que es lo que cuenta a final de cuentas. Sí. Pero ¿para qué hacer esta perorata más larga y dar un largo listado de clásicos o lo que nosotros consideramos clásicos? Mejor acérquese usted a la literatura y juzgue usted. Déjese usted llevar, tome un libro cualquiera, de preferencia que tenga un prólogo, un prefacio o un postlogo. ¿Cómo se llama este? Epílogo, muchas gracias, Topo. Nada. Y usted juzgue, lea y usted diga, esto es un clásico, esto no es un clásico. Para decidir qué es un clásico no es una cuestión dogmática, a menos de que usted diga que es El Crepúsculo o una de esas cosas. Ahí sí es sí, una bueno, cuestión dogmática, eso no es un clásico. O a menos que usted sea musulmán, ahí definitivamente debe haber algo muy dogmático a la hora de los clásicos. Sí, a la hora de los clásicos, pero no sabemos. Decide usted sus clásicos, nosotros haremos lo mismo en la tarde de hoy. Así es, vamos a tomarnos un café ácido, ya que terminemos este café ácido, para leer a los nuevos clásicos, aquellos que serán nuestros clásicos. Los clásicos del futuro, y nos quedamos con algo de música, esto que es un verdadero clásico de la música, los Beastie Boys. Los Beastie Boys. Con esto que es Sabotage, que en el video intentan hacer como una representación de... De la serie policíaca clásica de los 70, por eso yo lo metí muy de fuerzas. Nos vamos a ir con eso. Pues sí, ya que ya lo escogiste, ya lo has dicho al aire, ¿qué más voy a hacer? Yo recibo el apoyo general, así que esto es un clásico, los Beastie Boys, vamos a escucharlo. Y nos escuchamos la próxima. We'll be right back. QCI Radio. De Guadalajara, México.